Estos pliegues maravillosos, inesperados, genuinos, mentirosos, auténticos, pero llenos de infinita riqueza que posee lo erótico, se presenta muchas veces bajo la imagen de lo pornográfico. Esta es la segunda parte del libro La ceremonia del porno, de Andrés Barba y Javier Montes, un libro que nos permite dar algunas luces en torno a lo que es la pornografía, fuera de aquellos matices llenos de prejuicio y connotaciones negativas que siempre han tenido los estudios sobre este tema. Yaceros es entonces esa posibilidad de escuchar no solamente el mejor jazz del mundo, sino también aquellos textos, ensayos literarios, poesías, cuentos en torno al deseo, la pareja, el placer, lo erótico y en este caso lo pornográfico. Bienvenidos a Yaceros, hoy en la parte musical, las composiciones y los temas de Eric Dolphy. Yaceros, un abrazo amoroso para todos aquellos a quienes les inquieta la experiencia erótica. Los participantes en la experiencia pornográfica, el observador y la pornografía misma, no establecen entre sí, como habitualmente se piensa, un contrato de intercambio, sino un pacto de alianza. Contemplar pornografía no es un acto que se fundamente en la interpretación, no es tampoco otro error muy habitual, el resultado del esfuerzo por llenar de significación algo cuya estructura es banal y vacía, sino que se basa en establecer una alianza con la pornografía, en reconocerle previamente una fuerza de predestinación, de revelación. Eso es lo que sucede cuando optamos por participar en una ceremonia. La pornografía es una ceremonia, y una ceremonia privada. Toda la seducción de la ceremonia, de cualquier ceremonia, está basada en esa violencia que ejerce sobre la lógica del sentido. La ceremonia, tanto por parte del sujeto que participa como por parte del objeto que la posibilita, se fundamenta en una suspensión de la lógica que permite la dialéctica mágica de la ceremonia. Se produce un vencimiento del mundo a través de la estructura mágica de la ceremonia. Es, por tanto, un acto institucional tal y como lo concebía Austin en su teoría sobre los actos del habla, es decir, un tipo de acto elocutivo que solo funciona cuando lo realizan personas autorizadas en determinadas circunstancias definidas con antelación. Yo puedo decir en mitad de una plaza, doy por inaugurado este congreso, pero mi declaración sería nula y no produciría ningún efecto porque ni soy una persona autorizada, ni he pronunciado la elocución en las circunstancias necesarias para que se lleve a efecto. En lo que se refiere a la pornografía, esa ceremonia mágica solo se produce si soy una persona autorizada para que se produzca, es decir, una persona que acepta el presupuesto de la revelación y que se vincula con el compromiso de la excitación. Y cada vez que eso sucede, se produce una ratificación institucional de la pornografía como lenguaje, es decir, un doble efecto exocéntrico y endocéntrico. Por un lado, con respecto a mí como consumidor de pornografía, se ha producido la ceremonia, y por otro lado, en mi ceremonia particular, en su ejercicio satisfactorio, satisfactorio como acto de lenguaje, se ha ratificado de forma global la posibilidad de ese lenguaje. Yo soy la razón por la cual ese lenguaje se sostiene. Segunda parte del libro La ceremonia del porno, presente aquí en Yaceros, libro de autoría de Andrés Barba y Javier Montes. Es cierto que la ceremonia de la pornografía elude la lógica habitual del sentido, por eso será siempre mucho más fascinante, sorprendente y poderosa que el simple desenvolvimiento causal. Verdad o falsedad, al igual que belleza o fealdad, han sido abolidas como valores en el porno. El porno está más allá de lo estético y lo real, dice Baudrillard en La seducción. Cada uno de nosotros prefiere secretamente un orden arbitrario y cruel que no le deja elección a las angustias de un orden liberal en el que no sabe lo que quiere. Hasta ahí, Baudrillard. ¿Será la esencia misma de la ceremonia de la pornografía la de escapar a los rigores de la lógica de causas y efectos con que estamos habituados a tratar lo sexual? La ceremonia pornográfica tiende a establecer una nueva dialéctica de la fascinación, de la revelación, negando las pautas de la lógica. En Chaceros estamos apreciando la segunda parte del libro, La ceremonia del porno, y la música es de el saxofonista, compositor y también flautista Eric Dolphy. Se preguntaba el escritor Baudrillard, ¿qué hacer después de la orgía? ¿Qué valor debemos dar no solo a la orgía, sino a los sentimientos, fascinaciones, reacciones, desagrados que nos han producido la orgía una vez que la orgía ha terminado? ¿Qué estatuto de verdad le corresponde? ¿Cómo sostiene la ceremonia al ser que ha participado en ella una vez que la ceremonia ha terminado? ¿Está presente la ceremonia después de la ceremonia o estamos condenados a repetir la ceremonia sin llegar a comprenderla nunca del todo? Crisipo dice, si dices algo, esto pasa por la boca. Dices un carro, luego un carro pasa por tu boca. Crisipo es incontestable. Si la ceremonia ha sucedido es porque había en ella una verdad que se ha producido, una verdad ineludible. Igual que el espejo es el lugar en el que descubrimos que tenemos una imagen, la ceremonia es el lugar en el que descubrimos que tenemos un fracaso precisamente porque nos vemos obligados a repetirla. Yaceros, con los más destacados ensayos en torno a lo erótico, también lo pornográfico. Justamente estamos apreciando la segunda parte del libro La ceremonia del porno. La música es de el gran Eric Dolphy. La pornografía como sistema instaura la necesidad de su propia repetición, de la misma manera que la conciencia de la propia intimidad instaura la convicción de que para nosotros mismos siempre seremos en el fondo seres ininteligibles. Estamos obligados a repetir la ceremonia porque lo que sucede ante nosotros es comprensible, pero al mismo tiempo enigmático o mágico o sagrado, eternamente fascinante, precisamente porque su ser enigmático solo se muestra mediante la invocación y siempre de manera velada. Toda la ordenación del lenguaje de la ceremonia nace de ahí. Lo enigmático que funda la ceremonia de la pornografía no es incomprensible. Está ahí, de hecho, sucede ante mí que contemplo, percibo sus efectos, establezco un pacto con él, es plenamente inteligible, pero no puede ser dicho ni revelado. Así es la pornografía, como afirmaba Deleuze de la seducción, evidencia inexplicable, y añadimos nosotros, interpeladora y perturbadora, ante la que no es posible ser indiferente. Cada uno está solo en su pornografía, como lo está en sus huellas dactilares. En Yaceros, pasajes del libro La ceremonia del porno. A imagen y semejanza de la experiencia de lo sexual se hace la pornografía. En sentido estricto, la sexualidad es una experiencia nunca colmada, cuya realidad se nos escapa de tal forma que caemos inevitablemente en el bucle de una repetición que es, definitiva, una verificación. La pornografía crea un lenguaje mágico allí donde el adulto se ha descubierto incapacitado para la magia. Al igual que el niño, habla al revés con la ilusión de inventar lo que pronuncia. El lenguaje mágico posibilita la ceremonia ante el eterno enigma que se me muestra abiertamente y que, sin embargo, nunca puedo colmar. La pornografía, al igual que mi propia intimidad, es una evidencia inexplicable. Pero ¿qué es lo que se sustrae de tal forma al placer para que el impulso de repetir sea tan tiránico? Se preguntaba irritada Lucy Irigaray en Francesas ni un esfuerzo más, un breve ensayo incluido en la antología La revelación teórica de la pornografía. ¿Manifestará en ello el hombre su incapacidad para gozar de las riquezas, de la naturaleza? ¿Qué mito todopoderoso e implacablemente perseguidor domina la economía de esta escenografía sexual? Se preguntaba aquella niña Luz Irigaray en su libro. Quizá sería necesario contestar a ella misma que la pornografía no necesita razones, que el eje del problema que plantea el porno no está en la oposición agotadoramente infructuosa y fundamentalmente moral que tantos críticos se han empeñado en establecer entre erotismo y pornografía, que la pornografía es una oferta al enigma, una alianza con el enigma y que la naturaleza del enigma es esencialmente repetitiva. La pornografía se asienta sobre la fantasía y esta no puede ser sino significante. Un significante que no remite a ningún significado, sino a su misma articulación y que debe poder ser repetido ad infinitum sin colmar el objeto que pretende enunciar una y otra vez a voluntad del botón del mando, de clic en el ordenador instantáneamente. En mi casa solo hay una regla, aclara una mujer en Striking Tip a su amante recién llegado: tendrás que follarme cuando yo quiera. En Yaceros, pasajes del libro La ceremonia del porno y en esta ocasión del capítulo titulado Compromiso y ceremonia. Recordemos que esta es una publicación escrita por Andrés Barba y Javier Montes, premio Anagrama de Ensayo, justamente en el año 2007. Sigamos disfrutando la música siempre irreverente, además del saxofonista, flautista y compositor Eric Dolphy. Estamos escuchando Yaceros, la esencia del jazz y la palabra erótica. Respecto a lo histórico y lo social, el porno se sitúa en un lugar a la vez perpetuamente idéntico y perpetuamente cambiante, en constante metamorfosis y en constante posición marginal, literalmente obscena, fuera de escena. En realidad, se metamorfosea para conservar esa marginalidad, cambiando siempre de posición, precisamente para mantenerla. Se expone a menudo una idea de lo pornográfico y de su intervención en la esfera pública que lo relaciona con el principio de la escalada de estímulos, es decir, una especie de visión inflacionaria del porno. Según esto, la pornografía tiende a hacerse cada vez más presente en el espacio público de una sociedad. A medida que esto sucede, esa sociedad se acostumbra y demanda un nivel más alto de estímulo, o sea, una mayor explicitud y una presencia más ubicua. De modo que, siguiendo su propia lógica, el porno acabará por hacerse plena y públicamente visible. Los anuncios de las marquesinas, las películas de Hollywood, las revistas de moda y el resto de medios de difusión de imágenes acabarán por ofrecer porno sin restricciones. Contra esta escalada de estímulos supuestamente imparable, los pornófobos demandan protección legal por parte de las instituciones que regulan el suministro de imágenes a la esfera pública, una censura que frene la expansión de lo pornográfico. Esta es una forma muy equivocada de entender el porno. En realidad, acaba siendo una ayuda muy estimable, seguramente imprescindible, al mantenimiento de las condiciones que hacen posible su existencia y la intensidad de su experiencia. todas las combinaciones, todas las variantes, todas las posturas, todos los gestos. El porno tocó techo casi desde el momento mismo de su aparición. Un techo probablemente bastante bajo. El ámbito de lo posible en pornografía es bastante reducido. Viene a la memoria el tópico por excelencia relativo a la obra del Marqués de Sade, esa desenfrenada imaginación pornográfica de sus escritos que se ve en realidad frenada casi en el mismo momento en que echa a correr. Y eso hace enternecedora su figura. El libertino dispuesto a todo y pertrechado de la cabeza a los pies para agotar los recursos formales de la pornografía y explotar a fondo sus posibilidades descriptivas, hace pensar en un buzo que se pone la escafandra para entrar en la bañera o en uno de esos personajes de TVO que visten salacoff y pantaloncitos de explorador para dar un simple paseo campestre. El Marqués de Sade debió de intuir que para su cortísimo viaje al fondo de lo pornográfico no hacían falta tantas alforjas. Incluso la más desbocada escala de estímulos sexuales encuentra pronto su techo y a partir de un determinado momento sus ascensiones se convierten más bien en combinaciones frenéticas exasperadas por la amenaza del tedio. Efectivamente, es el tedio y no la censura o la pornofobia, el verdadero enemigo mortal de lo porno. La ceremonia del porno se evapora, se desmigaja cuando aparece el tedio, es decir, cuando no se establece el compromiso de la excitación. Y el porno lo hace muy bien. Cada uno de sus intentos de manifestarse, cada uno de sus movimientos, de sus mudas de piel, de sus metamorfosis, nace de la conciencia muy clara de la acechanza mortal del tedio. Es un combate sin cuartel y sin fin. En el mejor de los casos, el porno solo llevará un cortísimo paso de ventaja al tedio y siempre sentirá a sus espaldas su aliento gélido y mortal. La ceremonia del porno, el libro que nos visita hoy en este segundo capítulo, libro bien interesante para apreciar con otras dimensiones lo que es lo pornográfico para entender y disfrutar de lo erótico. Esto es Yaceros con la música de Eric Dolphy. Thank you. La carrera del porno contra el aburrimiento no es una escalada. Si se limita a llevar al máximo sus recursos estimulantes, el porno no tiene ninguna posibilidad frente a él. Su estrategia es otra, la del hormigueo en círculos. El porno se multiplica a sí mismo, reproduce una y otra vez sus formas y sus recursos y vuelve constantemente sobre sus pasos al hacerlo. Escapa de los lugares que ha alcanzado el tedio para ocupar los que ha dejado vacantes, como en una versión pornográfica del juego infantil de las cuatro esquinas. Un movimiento perpetuo mediante el que se intenta dejar al tedio fuera del lugar donde se produce la experiencia porno. En ese sentido, el porno funciona como funcionan los actores y actrices de sus películas, fugaces, intercambiables, indistintos, por muy estrellas que sean, durante un brevísimo periodo de tiempo. En el porno, como en la gimnasia artística, se es viejo muy pronto. Acaban conformando, sin embargo, una imagen colectiva de juventud y de lujuria perpetua, inagotable, del mismo modo que las células del cuerpo de cada uno de ellos se renuevan cada cierto tiempo por completo, sin que el cuerpo deje de ser el mismo. También el porno ha comprendido que todo en él debe cambiar para que todo siga igual. El ensayo literario hace parte de la temática de nuestro contenido aquí en Yaceros. Está la segunda parte con el libro La ceremonia del porno. Thank you. Cuando la pobreza argumental y la sobreabundancia de sexo ultravisible se vuelve tediosa, el porno reaparece en forma de películas con largos diálogos, incluso de pseudoculebrones llenos de acontecimientos, donde el sexo explícito, que en realidad justifica su existencia, finge no ser más que un elemento secundario de la trama y se vuelve así doblemente estimulante. Desde luego, cuando los diálogos fatiguen y las tramas pierdan su interés, el porno estará listo para servir una nueva ración de émbolos carnales en funcionamiento ininterrumpido, mostrados por la cámara con precisión clínica. Cuando los artificios, todos los mencionados y muchos otros del porno profesional, para ahuyentar al tedio resulten insuficientes, el porno reaparecerá en su avatar gonzo y amateur, con sus grabaciones caseras, su improvisación y autenticidad. Y cuando la mala iluminación y la humanidad excesiva de sus intérpretes nos fatiguen, estará ya lista una nueva hornada de cuerpos perfectos y focos de última generación, alquilados en los mejores estudios de fotografía, que nos recibirán con los brazos abiertos en el seno de lo porno. Yaceros, también, con los grandes ensayos literarios sobre el tema del deseo, el placer, lo erótico y, en este caso, la pornografía. Todos los colores de piel, todas las edades, todas las formas y tamaños, las posturas y combinaciones han sido ya probadas por el porno. Esa variedad formal, amplia pero finita, es solo una mínima parte en realidad de su arsenal de recursos. aumenta su número mediante su inserción en una gran, aunque también finita, desde luego, variedad de contextos, escenarios físicos que se transforman en contextos simbólicos. La comisaría, el juzgado, la sacristía, el altar, el hospital, la cárcel, el patíbulo, el cuartel. Marcos saturados de connotaciones que el porno no duda en usar como estímulo suplementario. Más aún, están a la orden del día los remakes porno de películas célebres, de novelas famosas, de tebeos de nuestra infancia. Todas las formas, por tanto, pero también todas las perspectivas, todas las connotaciones y sugerencias están a disposición del porno, en tanto que estímulos cambiantes y utilizables a voluntad, tanto o más que con las formas que produce, los cuerpos, los rostros, las posturas, el porno cuenta como fuente de estímulo con los lugares donde se produce. En Yaceros, la segunda parte del libro La ceremonia del porno, libro que recibió el premio Anagrama de Ensayo en el año 2007, escrito por Andrés Barba y Javier Montes.